Ya está en línea Carlos Heller, que hoy, primero de mayo, está al pie del cañón. Carlos, ¿cómo te va? Muy buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, acá, charlando un poquito con Pablo hoy sobre el primero de mayo y sus implicancias, ¿no? Un primero de mayo distinto, decíamos atípico, porque se da en el marco de una cuarentena, no va a haber esa gran movilización o ese acto que habitualmente era muy muy propio de la izquierda o de los sectores del trabajo, ¿no? Quizá algunas solicitadas tampoco, porque no tenés diario. Las solicitadas creo que estuvieron ayer en los diarios, ¿no? Uh-huh. Saludando el primero de mayo. ¿Qué significa para vos el primero de mayo, Carlos? Bueno, para mí no. En realidad, para el mundo entero, en función de que el primero de mayo fue instaurado como el Día Internacional del Trabajador en homenaje a los mártires de Chicago. Uh-huh. Los mártires de Chicago fueron un grupo de sindicalistas anarquistas que en el año 1886 fueron ejecutados en Estados Unidos, luego de todo un proceso de luchas, por pelear por la jornada de 8 horas, luego de la revolución industrial, y por eso tiene un gran simbolismo en estos tiempos, ¿no? En aquel momento la revolución industrial, la incorporación de la tecnología, produjo un problema. La gente trabajaba hasta 16 horas por día, pero uh-huh. las máquinas vinieron a reemplazar el trabajo de las personas y se generaron fenómenos de desempleo, y empezó una lucha que tiene un epicentro justamente el primero de mayo de 1886 en Chicago, donde se inicia una huelga reclamando la jornada de 8 horas. Bueno, eso terminó 2-3 días después, creo que el 4 de mayo, en una masacre. Hubo una bomba que hirió a un grupo de policías, hubo varios muertos, hubo ahí represión de las fuerzas policiales, muchos trabajadores muertos, y pocos meses después, en un juicio que se le hizo a 31 obreros que fueron acusados de ser quienes generaron el conflicto, y de los que quedaron 8, esos 8 fueron condenados, 2 a cadena perpetua, 1 a 15 años de trabajo forzado y 5 a morir en la horca. Esos son los que se conocen como mártires de Chicago, y de ahí viene la celebración del primero de mayo, que curiosamente no se celebra en los Estados Unidos. Increíble eso, sí. O no tan curiosamente. Sí, claro, sí. Yo diría de paso que, como todo un símbolo de esto, ayer se conoció la cifra de desempleo de Estados Unidos. Más de 30 millones de personas pidieron el seguro de desempleo, marcando un dato récord. Se está estimando que el desempleo en los Estados Unidos, producto de esta crisis, está por llegar a un 20% de la fuerza laboral. Uh-huh. Creo que eso es un poco el tema, y tiene una enorme actualidad, porque creo que es una discusión que está instalada hoy. ¿Qué se hace con el trabajo en un momento en que la tecnología reemplaza a las personas? Hay un libro interesante de Stiglitz, Capitalismo Progresista, La Respuesta a la Era del Malestar, donde él dice: a medida que las máquinas van sustituyendo al trabajo, el desempleo aumenta. Sí. Y hace un relato que me parece interesante porque muy ejemplificador. Él mismo dice que es una anécdota apócrifa, pero que se utilizó mucho tiempo, sobre los directivos de la compañía Ford y su relación con los sindicatos de trabajadores. Entonces dice que los directivos le decían: ¿cómo harán para que paguen la cuota del sindicato los robots? y entonces estos robots nunca se van a unir a ustedes. Y el líder sindical le contestaba: ¿y cómo harán ustedes para que le compren los coches? Porque esas máquinas no van a comprar coches. Entonces, tiene una enorme actualidad el tema, porque hoy estamos viviendo esa misma situación. Ustedes me lo han escuchado decir ya muchas veces, que no creo que esto tenga otra solución que una reducción nuevamente de la jornada de trabajo, así como aquellas luchas bajaron a las 8 horas, se trabajaba hasta 16 y era normal que así fuera. Se llegó al tema de las 8 horas, que además tenía el sentido de 8 horas de trabajo, 8 para el ocio y 8 para el descanso, digamos, para dormir. Claro. Que era un poco el esquema de cómo organizar la vida. Bueno, me parece que hoy estamos frente al mismo dilema, y si el mundo no lo enfrenta, vamos a seguir viendo cómo crece el desempleo de manera exponencial. Fíjate algunos datos. Las grandes empresas de hoy: Google tiene 60.000 empleados, Facebook 12.000, y así algunas otras. ¿Qué sé yo? General Motors tenía 605.000, Exxon 150.000, AT&T 564.000. Entonces, la aparición de todas estas tecnológicas genera un cambio en la composición de las fuerzas laborales muy grande. Pero además, como justamente estas empresas en general lo que tienen es un gran valor de propiedad intelectual, se mueven con mucha facilidad hacia otras jurisdicciones impositivas, y entonces son muy fácilmente generadoras de una enorme evasión fiscal. Y ese es el otro problema. Y por ejemplo, acá encontré algunos datos. Apple, por ejemplo, del total de sus reservas, efectivos, valores, etcétera, tiene el 92,8% fuera de su país de sede. Microsoft el 93,9%, y así de corrido. Oracle el 92,1%. Bueno, estos son los problemas de los tiempos modernos, que creo que vale la pena repasarlos en el marco de esta recordación del significado del primero de mayo, porque estamos en el medio de una discusión similar y más grave, diría yo, que aquella. A ver, más grave por sus implicancias hoy, digo, ¿no? Porque hoy, obvio, la verdad... Vos comentabas recién esto de las empresas. No, porque además la destrucción de trabajo humano que la robotización genera es mucho más aguda que la que generó la aparición de la máquina. Sí. Es decir, hoy prácticamente todos podemos hacer fantasías fáciles. Dicen, el otro día no sé a quién leía, que en 7 años más los autos van a dejar de tener el conductor, digamos, que van a ser todos autos sin chofer. Sí. Bueno, todo lo que vemos, y podríamos repasar hasta el infinito, hoy uno, cuando se imagina toda la actividad de servicios, se la puede imaginar sin gente fácilmente. La pregunta es quiénes van a ser los consumidores, y entonces se va instalando alguna otra idea, que es la de la renta básica universal, que sería algo así como que hay un sector de alta especialización que genera todos estos sistemas, que los controla, los dirige, y que acumula enormes ganancias que hacen que se pueda darle al resto de los que no tienen acceso a esos mercados laborales sofisticados para que sobrevivan. Bueno, no sé, no es el mundo que yo quisiera, no es el mundo que yo me imagino. es poner las cosas al revés, es decir, es la tecnología en contra de la gente, es la modernización, la ciencia y los avances en contra de la calidad de vida de la población. Esto, o sea, algo está mal, hay que modificarlo. Ese es el tema de la reflexión de fondo. Acá la pregunta, Carlos, es ¿quién va a tomar la conducción de estas reflexiones? Digamos, si es la propia lógica del capital que va encontrando el modo de ir sobreviviendo y mantener una mínima base, digamos, que no genere una mínima base de bienestar, muy entrecomillado, que no genere una tensión que haga volar el sistema por el aire, o son los estados y las dirigencias políticas las que paran la pelota y planifican, ¿no? Es que no existe esa división, porque los estados y las dirigencias políticas son consecuencia de lo primero, y si no, están en conflicto. Claro. Claro, acá hay la realidad, por eso yo lo cité a Stiglitz. O sea, vos decís, la dinámica del propio capital va diseñando sus formas de estado y sus formas de dirigencias políticas. A ver, yo creo que se llega a un punto en el que esta fase capitalista entra en crisis. Esto que llamamos neoliberalismo financiarizado, la globalización financiera, tiene pocos defensores actualmente, ¿no? Hay, desde luego están los Vargas Llosa, los Macri, todos esos que firman solicitadas, declaraciones, siguen siendo, pero hoy yo te diría que están en minoría desde el punto de vista cuantitativo. Tienen enorme poder, manejan los medios de comunicación, forman el sentido común, construyen realidades virtuales todo el tiempo que nos llevan a discutir sobre base falsa todo. Es terrible lo que uh-huh. sucede desde ese punto de vista. Pero la realidad objetiva, es decir, cuando vos tenés en Estados Unidos 30 millones de personas yendo a la cola a cobrar el seguro de desempleo, que es un seguro de subsistencia, tenés que tener un malestar en la sociedad muy fuerte. Uno debería pensar que eso tiene que tener, por ejemplo, un correlato electoral. No me resulta sencillo creer que no lo tenga. Y bueno, y todas esas situaciones que están en crisis y que ponen en discusión esta etapa, insisto, del capitalismo globalizado financiero, me parece que han sido agudizados en extremo con esto que la pandemia pone al descubierto, que es la ineficacia manifiesta del mercado para poder resolver los problemas reales de la gente. Y bueno, creo que abre la posibilidad para que lo estemos debatiendo. Y como vos sabés, y ustedes saben, yo insisto, que no va a ser nada, es automático, y porque sí y porque tenés razón. Tenés que construir mayorías que lo quieran. Y vuelvo a la cita de Florial Gorini. Gorini dijo, el día que inauguramos el Centro Cultural de la Cooperación, lo cerró con una frase, dice: otro mundo mejor es posible, una pausa, y algo, si la gente quisiera, hizo otra pausa, y dijo, y lucha para conseguirlo. Es decir, hay que ubicar la frase completa, y por eso la dije así. Es decir, ¿es posible otro mundo mejor? Sí, solo no va a venir. Tiene que haber una voluntad de la gente de querer ese mundo. Pero además no es una voluntad pasiva, tiene que ser una voluntad activa, comprometida, en la que la ciudadanía tome más protagonismo en defender eso, querer eso. Y ese protagonismo se expresa desde las formas más diversas, en los reclamos más diversos que se pueden dar alrededor de las carencias, las falencias, los conflictos que genera y que pone en evidencia dramática esta etapa que estamos viviendo, un sistema basado en la idea de que el objeto de la vida es acumular. Uh-huh. Porque ese es el tema, esa es la discusión de fondo. Yo decía ayer en una teleconferencia que hicimos con un grupo de legisladores porteños de Frente de Todos, que nosotros tenemos la obligación de unir cada hecho que vemos que nos sucede, de esta crisis que estamos viviendo, con la falencia del sistema que lo genera y que lo hace posible. Porque si no discutimos permanentemente que, por ejemplo, por qué los servicios públicos que son esenciales y que son prácticamente un derecho humano están en manos de empresas que tienen como objetivo maximizar la ganancia. Hay una flagrante contradicción. Está bien que el cuidado de nuestros adultos mayores, de los más viejitos, esté en manos de empresas privadas que instalan un negocio que esté bien hecho y todo. No debería ser una responsabilidad del Estado como representante de la sociedad el cuidado digno de esa gente, de esas personas. Todo esto que estamos viendo de la crisis de los sistemas carcelarios no requiere una revisión y una discusión profunda, porque ahora estamos en un brete tremendo. Pero el brete no nos tiene que servir para una reflexión más profunda de cómo funciona todo esto. Yo suelo relatar, y ustedes me lo habrán escuchado, y perdón por la repetición, el debate que Bernie Sanders tiene que sale publicado en ese libro que se llama Debate, justamente, donde él discute con los republicanos sobre la política impositiva. Y en un momento en donde Obama plantea un acuerdo con los republicanos para bajarle los impuestos a las corporaciones, y entonces entre todos los argumentos que se dan, de pronto aparece el tema de las cárceles, y Sanders dice: ustedes quieren más presupuesto para cárceles. Yo los entiendo, pero ¿no sería bueno que pensáramos con una visión de futuro que cada preso le cuesta al Estado norteamericano $50,000 por año? Y si esos $50,000 por año los invirtiéramos en darle recursos, capacitarlos, educarlos a muchos de esos que hoy los tenemos que tener en la cárcel y gastar $50,000 por año, tendríamos una ecuación social completamente diferente. Con esos mismos recursos no resuelve el problema de hoy, pero permite discutir cómo debe ser la solución del futuro. Sí, Carlos, ¿cómo te va? Marcos te saluda. ¿Cómo andas? ¿Qué haces, Marcos? Feliz día. No es feliz día, estoy en desacuerdo. Tenés razón, no se dice feliz día, es cierto. Absolutamente. Es verdad, ¿no? Cuando tiene razón. Si le hicimos todo un raconto de lo que sucedió, no vamos a decir. Claro. Es una conmemoración de un día dramático. Efectivamente. Pero en la narrativa de lo que venían charlando, y los veníamos escuchando, nos trae a lo que pasó ayer, las cacerolas y esta respuesta. Creo que casi todo lo que venías contando desde el comienzo desemboca en el episodio de ayer. Quería preguntarte, aunque sea mínimamente, de qué manera. ¿Por qué? A ver, el 40% de los argentinos votó a Macri. Sí. Entonces, ¿por qué no pensar que una porción de esos argentinos piensa de esa manera? Yo lo que me niego a aceptar que eso es lo que piensa la mayoría de los argentinos. Eso tiene una expansión sonora y mediática, y una convocatoria mediática, de un sentimiento que yo no subestimo, porque el tema de la seguridad es un tema que nosotros tenemos que abordar con seriedad. Sí. Por eso yo dije que el tema de las cárceles y de lo que está pasando ahora tiene dos momentos. Yo no puedo decir que esto se resuelve invirtiendo en educación, porque el problema es que hacemos hoy. Lo que yo digo que no hay que perder de vista que la perspectiva de largo plazo es cambiar esta cosa para que haya de verdad menos presos. Sí, porque vos cuando te fijas, por ejemplo, en Estados Unidos, siguiendo con el ejemplo, y yo tenía por acá el dato, Estados Unidos es el país que tiene la mayor proporción de gente presa. Ha encarcelado más gente que ningún otro país. 25% de todos los presos del mundo están en Estados Unidos. Entonces el problema es que cuando mirás te encontrás que una inmensa mayoría de esos presos son afroamericanos, latinoamericanos, sí. Es decir, toda la población más pobre de los Estados Unidos. Uh-huh. Los inmigrantes que llegan indocumentados, etcétera. Entonces tenés que tratar de ir a las causas, porque si no vivimos siempre discutiendo los efectos. Y entonces tenés que seguir construyendo más cárceles. Bueno, en Estados Unidos están privatizadas, además son empresas también, hay cárceles privadas. Claro. Pero insisto, yo no subestimo para nada la inquietud social, porque está exacerbada, porque te están mostrando que se libera un violador. Acá estamos, yo lo dije ayer, lo repito hoy, no tengo problema en sostenerlo, estamos frente a un problema gravísimo, porque si efectivamente se llega a generar un pico de pandemia en el sistema carcelario, vamos a tener una situación de una gravedad que no nos imaginamos lo que puede pasar. Uh-huh. Puede terminar en que, por ejemplo, no haya quien quiera ser guardacárcel, o que puede terminar en una represión violenta para contener a esos presos que no quieren estar adentro, confinados en condiciones de hacinamiento con gente que está enferma, que los va a contagiar. Entonces tenemos un lío bárbaro que no tiene una solución buena. Hay que administrar la situación de la mejor manera que se pueda, y no hay una solución fácil ni única, pero no hay que dejar de pensar en cómo se resuelve esto a largo plazo. Uh-huh. Y no hay que poner el largo plazo como excusa para no discutir qué se hace hoy. Claro. Así, te agrego, Carlos, sí. te agrego, si la gente quisiera y lucha por conseguirlo, ¿no? Así es, vale para cada una de las cosas, no alcanza con que sea justo. Exacto, claro. Todas las cosas que la humanidad ha conseguido, todos los avances sociales y demás, han sido en general producto de luchas de distinto carácter. Uh-huh. Claro. Nadie, ¿cómo se pasó de la esclavitud a otro estado? Siempre hubo pelea. Y voy a decir otra cosa que también he repetido muchas veces, pero no importa. En la teoría y en el punto de partida siempre eran imposibles de ganar esas luchas. La lucha de los esclavos por la abolición de la esclavitud llevaba a la de perder, como sí. Llevaba de las de perder la lucha libertadora de los patriotas argentinos. Las uh-huh. relaciones de fuerza siempre nos jugaron en contra, porque el poder, por eso tiene el poder. Claro. El poder real, que está multiplicado hoy por el poder mediático, porque, insisto, hay una cosa terrible. Yo anoche lo charlaba con mi hijo menor, que es cómo te invierte en la carga de la prueba, y todo el tiempo tenés que estar discutiendo desde una realidad virtual que te instalan como si fuera la verdad, aunque no tenga nada que ver con la verdad. Claro, claro. Es terrorífico eso. Es poder. Para todo, porque se ha subvertido el principio de inocencia. Uh-huh. Porque yo escucho con soltura a un periodista decir, no, va a tener que probar que es inocente. Uh-huh. Y es una barbaridad terrible que se instale en la sociedad la idea de que yo tengo que probar que soy inocente. Uh-huh. Pero así funciona, y alguien lo condena mediáticamente, y anda y tenés que remar después, ¿eh? Hay que se remar. Se instala en la esta cosa de que van a largar a los violadores y a los asesinos y qué sé yo cuánto, y la gente se lo cree y se instala eso, y genera una reacción comprensible de mucha gente que está preocupada de que larguen a los violadores y a los asesinos. Ahora, ¿por qué hay que pensar que los jueces van a actuar de esa manera? ¿Y por qué no hay que pensar que el sistema judicial debería tener? Yo he estado escuchando atentamente lo que los propios jueces dicen. Si un juez de primera instancia comete una barbaridad de esas, están las instancias para reverlo. Y hay una cantidad de procedimientos para generar una libertad condicional o lo que sea, que no hacen tan sencillo esto de que van a salir los asesinos y los violadores. Ahora, cuando uno escucha que hay miles de presos que no tienen sentencia, no puede dejar de preocuparse de cómo se ha ido acumulando esa situación, que nosotros la hemos criticado enérgicamente en relación a determinados casos puntuales vinculados a la política. Sí, claro. Decir, en el Servicio Penitenciario Federal es el 57%. Tiene la justificación de la peligrosidad y puede darse en un presunto asesino, pero probablemente haya muchísima gente que está detenida con prisión preventiva por delitos que merecen la cárcel, pero que no están probados. Y mientras tanto están engrosando la población carcelaria. Y Carlos, la demora en los procedimientos judiciales hace que eso por ahí demore años. Claro, claro. Carlos, nos vamos a quedar reflexionando sobre todo esto que estuvimos charlando. Nos ya vamos sé a que noticias. Me pasé, pero no importa. Sí, nos pasamos un ratito, nada, no importa. Igual nos quedamos pensando sobre todas estas cosas. Vamos a aprovechar el fin de... ¿Te parece? Volvemos a hablar el lunes, ¿dale? El lunes hablamos. Abrazo grandote, Carlos Ferrer. A todos y todas. Aquí en el pase con Pablito Caruso en una mañana de estas y caballero día. Pablo, te mando un beso enorme, que descanses el fin de... Déjame saludar a Marcos, que vaya todo maravillosamente bien mañana. Un abrazo grande.